batata que se te compraba. Bueno, esta batata está bien, estamos de viaje. Sí, muy linda, muy feliz, mucho viaje, pero esto no es más. No, mira, cállate que por acá para empezar es pita. Papi, ¿cuánto pasa? No quiero el baño, papá, dale. Qué olor a quemado que hay, papi, ¿quién se está quemando el coche? Se quedó otra vez. Otra vez, tres veces que se queda esto. Gordo, tranquilo, no te pongas así. Será esto. A ver, dale arranque. Para, gordo, ¿para qué llamo al servicio? ¿Qué es? ¿Qué servicio ni servicio? Dale arranque, haceme el favor. Para, a ver, ¿no será esto que está flojo acá? ¡Ay, no, la radio! No, gordo, me quiero matar. Justo que es el speaker. Ah, no, entonces lo ponemos y nos bajamos la ruta. El speaker. Hola, buenas tardes a todos. Aquí estamos otra vez en el speaker, el programa hecho por los alumnos del taller de radio y locución que se da en el Teatro Martinelli los sábados de 9 de la mañana a 12 horas. Este es nuestro programa número 6 del día 15 de octubre de 2009 y estamos aquí en presencia de nuestros compañeros del taller para brindarles información acerca del partido y algunos otros datos de estrenos y demás. Conmigo se encuentra Antonio. ¿Qué tal? Buenas tardes, Silvia, ¿cómo estás? Hola, Antonio. Bien, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo has estado? Que estos días faltaste un par de jueves. No, un par de jueves no, si no recuerdo mal, fue la semana pasada. Lo que pasa es que mi presencia Se notó mucho tu ausencia. Bueno, espero que esta vez por lo menos compense mi regreso aquí, una vez más, firme junto al speaker, esperando hacer de esta tarde un poco más agradable para aquellos que nos escuchan, aquellos que nos siguen y aún aquellos que nos persiguen y nos tiran piedras por la calle, ¿no? También, también. Estamos en FM San Javier 90.1. Si querés llamarnos porque tenés alguna duda o querés consultarnos algo, nuestra vía de comunicación es el 4745-3173. Bien, Antonio, ¿qué te parece? ¿Seguimos con la primera parte de este programa? En sí, bueno, vamos a primero que nada a agradecer a Dios esta preciosa tarde que nos dio. Una preciosa tarde primaveral, ¿verdad? Muy linda tarde. Muy bonita, muy agradable, linda para hacer radio. Como ya avisaste de que nuestro taller, donde se hace, es allá en el Martinelli, pero vamos a dar la dirección. ¿Qué te parece a vos? Dale. Mira, esto es allá en Victoria, allá por Victoria, ¿vio? Justito en el antiguo mercado, era un mercado el teatro. Mira vos, lo que me entero ahora por vos, gracias. Menos mal que estás vos, que sí, así me desaznás a mí. Ahí justito en la esquina de La Valle y Simón Diriondo. Así es. Todos los sábados de 9 a 12 horas usted puede hacer mejor papel que nosotros, como verá. Nosotros nos atrevimos, de atrevidos nomás aparecimos un día. Sebastián, nuestro profesor, nos recibió, nos fue instruyendo, nos reeducó. Aprendimos a hablar y acá estamos. Aquí estamos. Bien, comenzamos con el programa de hoy. Está Marcelo, que nos va a dar las efemérides del día. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo anda? Bien. Dime, ¿qué ha pasado en estos días o qué pasará? Bueno, en estos días va a pasar, en el 15, en 1984, les concedió el premio Nobel de Medicina al científico argentino César Milstein. Milstein, sí. Que lamentablemente no fue dado por trabajos que ha hecho acá, ¿no? Sino en el extranjero. Sí, como suele ocurrir. Pero bueno. Después, ese mismo día, es el Día Internacional del Bastón Blanco, que en esta fecha se conmemora en todo el mundo desde 1980. El motivo se debe a que de 1930, Sol Benham, presidente del Club de Leones de Illinois, propuso que los discapacitados visuales usen un bastón blanco con color extremo inferior rojo, para que se le otorgue prioridad. Muy bien. Se supone que para que se le otorgue prioridad en la calle. En la calle, sí. Claro. Incluso hay distintos colores, creo, ¿no? Sí, sí. Hay... En Argentina se usa blanco pera para ciegos, verde disminuido visuales y tono rojo y blanco sordo y ciego. Sí. Ah, qué bien, qué interesante. Sí, sí, sí. Bueno, al menos yo he visto en alguna ocasión y me llamó la atención que no veía que la persona usaba un bastón blanco clásico. Justamente esto me informa por qué motivo es. ¿Qué otra cosa tenés, Marcelito? Después, para el día 16, en 1938, se inaugura en San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires, el Museo y Parque Crioso Ricardo Girardes. Uh-huh. El autor de Don Segundo Sombra. De Don Segundo Sombra, sí. Exactamente. Después, el 16 de octubre de cada año, se celebra el Día Mundial de la Alimentación, proclamado en 1979 para conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para Agricultura y la Alimentación, con la sigla FAO. Su finalidad es concienciar a los pueblos del mundo sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. El día coincide con la fecha de fundación de la FAO, en 1945. Nosotros le hacemos honor todos los días. Sí. Yo, la verdad, celebro cada dos o tres días, celebro a gusto, sí. ¿Viste? Ya, más bien. Bueno, al menos no soy yo, sino mi barriga la que dice, vamos a celebrar. Vamos así a celebrar. Es. ¿Tenés algo más, Marcelo, para darnos? Sí, después tengo el día 17. En 17. Sí. Es en 1945, es el Día de la Lealtad, en memoria del movimiento popular que permitió la liberación y el reintegro al poder de Juan Domingo Perón. En 1945. No, sí. No, 1975, creo que fue. Pero el 17 de octubre de 1945, si no recuerdo mal, porque yo era un poquito chico, ¿vio? Yo no había nacido. Pero no, la cuestión no pasa por ahí. Pasa porque es un evento histórico. Es un evento histórico. Acá me hacen señas extrañas, mis compañeros. Tan solo porque uno tiene 92 años, se abusan. Resulta ser de que el general Perón, en ese momento, si no recuerdo mal, estaba en el área de trabajo. ¿En el 45? Sí, no. Alrededor de esos años. En o ese antes, año recién antes, empezaba, recién asumía. Él era. Y ahí creo que hubo un movimiento popular para que lo liberen. En la isla de Martín García, preso estaba, ahora que me hace acordar acá Azucena, que dice que estaba preso. Y estuvo escondido en uno de los barcos en Tigre. Bueno, también. En otro momento. Estuvo preso en Martín García, bien acá nuestra compañera Azucena nos acota a nosotros los brutos. Estaba preso en Martín García y hubo una especie de levantamiento popular en favor de él para que fuera libertado. Y de ahí viene y surge el Día de la Lealtad. El Día de la Lealtad. Adelante. Después, el 18, en 1869, aparece en Buenos Aires el Diario de la Prensa. En 1869, conste, yo ahí no tenía nada que ver, ¿eh? ¿No? 1869 no tenía nada que ver. ¿Y saben por quién fue fundado? ¿Por quién? Por José Cepaz. Muy bien. José Cepaz, José sí. Carlos Paz, sí. Después, el día 18 de octubre es el Día de la Madre. El origen del Día de la Madre se remonta a la tierna historia de una joven estadounidense que se llamaba Anna Jarvis, que pierde prematuramente a su mamá en 1905. Ella concibió la idea de dedicar en su homenaje un día para rendir el tributo y le escribió a religiosos, políticos, abogados y otras personalidades, que por supuesto todos lo apoyaron. Y el presidente de Wilson. El presidente norteamericano en ese momento. Sí, sí, sí. No, porque vos estarías, Marcelo, porque yo no me acuerdo tanto, no. aprobó el proyecto en el año 1914, que el segundo domingo de mayo de cada año se celebre el Día de la Madre. ¿De mayo? Sí. Sí, ajá. En Estados Unidos. Ah, bien. Y luego todos los países se adhirieron a la propuesta. Pero cada país se determina el mejor día. Ah, acá, por ejemplo, sí. Se determina el tercer domingo de octubre. Pero igualmente, mal por mí porque no busqué la información, creo que cada país lo ubica en distintos meses y en distintos domingos de acuerdo a acontecimientos que pasaron... Locales. Claro, sí, yo también tenía entendido eso. Muchas gracias, Marcelo. No, pero tengo algo más todavía. Ah, magnífico. Para el día 19. Muy magnífico. Bien. Tenemos todo el equipo. Sí, ahí todavía varios. Dale, Marcelito. En 1975 muere en Buenos Aires el autor teatral, compositor y letrista de canciones populares Cátulo Castillo, autor de la música de Organito de la Tarde, de letras de tango como Tinta Roja y El Último Café, y del bar Caserón de Texas. Ah, qué lindos temas. Después nació en Buenos Aires el 6 de agosto de 1906. Muy bien, Marcelo, se mató Marcelo. La verdad que se buscó las efemérides de todo, faltó. Sí. Yo supongo que habrá faltado alguna del nacimiento de algún griego antiguo, pero la verdad... Sí, sacamos bastantes. Sí, la verdad, extraordinario por nuestro compañero. Muy bien por nuestro compañero. Muchas gracias. Obtienes lo que quieres, The New Radicals, era el tema que estábamos escuchando. El speaker entrevista. Uno, dos, tres, catorce. Hola, Silvia. Buenas tardes, habla Susana. ¿Cómo estás, Silvia? Bien. Bueno, ¿Antonio? Muy bien, muy bien. Susana. Saludos a Vivi. ¿Cómo estás? Muy bien. Sebastián, buenas tardes. Ah, también está nuestro profesor acompañándonos. Como todos los jueves les acerco siempre algo diferente, una propuesta que habla sobre las cosas que pasan en el partido de San Fernando y de alguna manera es informarnos, abrir las mentes, conocer qué es lo que pasa. Y les quiero decir que este fin de semana tuve la oportunidad de estar muy gustosa disfrutando de lo que es contacto con la naturaleza. Al lado del río, una tarde preciosa de lindo sol, allí justo donde es la costanera de San Fernando, Escalada y Almirante Martín, donde está el centro de exposiciones. Ya los deben conocer seguramente, ¿no? ¿Ustedes? Sí, sí. Yo estuve por lo menos por ahí, anduve es de paseo. Es muy familiar el lugar. El centro de exposiciones convoca a muchas exposiciones. En esta oportunidad estaba el Salón de la Náutica, en su décimo séptimo. Exposición. Sí. Pero realmente hace 40 años que un grupo de emprendimiento de la construcción náutica vio que San Fernando podía tener otra alternativa, que era dedicarse a la náutica, porque realmente todo conforma y ofrece posibilidades. Entonces, en el año 1969, ese grupo de constructores navales empezaron con esta idea y conformaron la Cámara Argentina de Construcciones de Embarcaciones. Y después eso trajo aparejado que San Fernando sea la capital nacional de la náutica. En realidad están de la mano Capital Nacional de la Náutica y Capital Nacional de la Industria Náutica. Es el único lugar en el país donde funciona de esta manera y tiene todas las posibilidades porque está el río. Así es. Hay una cantidad de astilleros en la zona que ofrece muchas posibilidades laborales. Entonces, en esta oportunidad nos atendió el presidente de la Cámara, el señor Jorge Farré, que nos ofreció esta entrevista muy interesante que los invito a compartir. El speaker. Buenas tardes, muchas gracias por recibirme. Soy el presidente de CACEL, que es la Cámara Constructora de Embarcaciones y quien organiza este salón náutico, que es una muestra industrial de una actividad económica muy importante en el partido de San Fernando, en la ciudad de San Fernando, donde tratamos de vincularnos con nuestro público y mostrar con mucho orgullo y con mucho cariño los productos que nosotros y nuestros obreros fabricamos con la mayor dedicación y con el mayor esmero y logrando ser competitivos en el mundo y poder exportar, lo cual, como digo, nos llena de satisfacción. Y esta es la 17ª, ¿no? Sí, esta es la 17ª edición de un salón náutico que se organiza en forma bienal, es decir, que hace más de 35 años que venimos haciéndolo. Últimamente, con un acuerdo con la municipalidad, con el gobierno municipal, hemos logrado este predio que usted ve y que va a disfrutar seguramente, concebido especialmente para realizar esta exposición, porque es una exposición muy complicada, muy compleja de organizar, en el sentido que ocupa mucho espacio, mueve embarcaciones de mucho tamaño, y eso implica dificultades de espacio y además necesitamos agua para las embarcaciones que están a flote, de manera que en las ediciones iniciales siempre fuimos itinerantes en aquellos lugares que nos daban posibilidad y espacio de lograr hacerlo. siempre alternando predios y así. ¿Qué lugares recorrió la exposición? La primera fue en Puerto Chico, pero luego tuvimos que pasar por predios más exóticos como el Apostadero Naval, como la Rural misma, aún prescindiendo del agua, obviamente. Claro, claro. Con la complejidad que eso implica. ¿En el Canal de San Fernando también? No, en el Canal de San Fernando nunca lo hicimos. Pero ya digo, en Puerto Chico, en Albardón, en Tigre, en fin, lugares innumerables lugares, el Puerto Olivos alguna vez, digamos, en lugares muy variados, y eso realmente nos costaba buen esfuerzo de nuestros expositores y de nuestras empresas, exagerado, porque realmente exponer esos predios en condiciones para 10 días de exposición y luego volverlo a dejar en las mismas condiciones, es un esfuerzo denodado. De manera que contar con este predio que nos permite lucir nuestros productos y realmente concebido para esto, realmente, es francamente una satisfacción enorme para nosotros, y es la tercera que ya hacemos que hace acá en este predio, cada vez más lindo, cada vez más completo el predio. Justito está en el marco del río Luján, espectacular, sí, justo casi con el límite del partido de San Isidro. Sí, estamos bien enclavados en San Fernando, y este predio, como digo, lo construimos en esta sociedad mixta, Parque Náutico San Fernando, que es una sociedad mixta. Estatal privada entre el municipio y Casel. El speaker. Esta propuesta, y los invito a escuchar la segunda parte de la entrevista, que tiene muchas cosas más para decirnos. Es mentira, carajo. Irse a Buenos Aires corriendo atrás de una pollera. Yo necesito ver a Elena. Quiero verle la cara. Nada más. Estamos escuchando los avances de un nuevo estreno de cine que tenemos esta semana. Es una película argentina. ¿Cómo se llama? Se llama Los Ángeles. Es con Juan Palomino y Nazareno Caseros. ¿Sobre qué trata? Y es una historia, es un drama que habla sobre los habitantes de un pueblo que se llama justamente Los Ángeles, que el ferrocarril deja de pasar, y cuenta la historia de la gente que se queda en el pueblo y de la gente que emigra hacia otros lugares donde haya otro tipo de posibilidad, ¿no? Que en realidad es algo que ya viene pasando y ha pasado acá, ¿no? Pueblos que quedan tipo fantasmas porque deja de pasar el ferrocarril, que de repente es el único medio de comunicación que tienen con otros lugares. O sea que está ambientada aquí en el país. Sí. Claro, y justamente es un tema bastante serio en el interior esto. Así es. ¿Qué más tenemos? Tenemos otra película que se llama Bienvenidos al País de la Locura. Es una comedia de origen francés. Pará, a ver si entendí. ¿Francesa, estás segura, Silvia? ¿No es argentina también esa? Podría, sí, se asocia bastante, ¿no? Pero no, es francesa. Está dirigida por Danny Boom. Y es una comedia con la historia de un cartero al que le destinan, en contra de su voluntad, ir a un pueblecito junto a la frontera con Bélgica. Esta persona piensa que este lugar es horrible y que sus habitantes son malos, con una lengua bastante difícil, con un dialecto muy ilegible que tampoco difícil de entender. Claro. Pero cuando llega descubre que es un lugar totalmente idílico. Ajá. Es un pueblo con unos habitantes encantadores, y él tiene una esposa a la cual dejó en su país natal. Ajá. En su provincia natal, y está alejado de ella, y bueno, él le dice que el lugar es un espanto, que no le miente, ¿va? Le miente, ah. Sí. Hasta que un día su mujer dice que lo va a ir a visitar. Ahí sonamos. Entonces él le pide a sus nuevos amigos y vecinos que por favor sigan la farsa que él le ha contado a su esposa y que se comporten de forma tosca. O sea que está orientado hacia la comedia más bien. Totalmente, es una comedia. Sí, es una comedia. Así que bueno, de ahí empezará una serie de enredos hasta que llega la esposa, ¿no es cierto? Me imagino, sí, esa la vieja historia, son todas feas, son todas gordas, no salgo de casa. El pueblo es una porquería, sí, no hay dónde ir, sí. Después tenemos otra que se llama Los Amantes, un joven, Joaquín Phoenix, se debate entre la amiga de la familia con la cual sus padres quieren que se case y su atractiva pero inestable vecina. Es del director de Los Sueños de la Noche con Gwyneth Paltrow e Isabella Rossellini. Rossellini, sí. Después, sí, más bien son en sí, no sé si tenemos muchos datos sobre la película, pero los actores más bien son de los bastante conocidos, Phoenix. Y Rossellini también, sí, justamente. Después Criaturas de la Noche, que es una película de terror de origen sueco. Mira los suecos, ¿eh? Sí, no solo hacen los zapatos. Oscar, un niño solitario y triste, vive en los suburbios de Estocolmo. Tiene una curiosa afición. ¿Cuál es? Le gusta coleccionar recortes de prensa sobre asesinatos violentos. Ah, pero es una afición propia de cualquier niño de poca edad. ¿Te parece? Sí, bueno. Bueno, él no tiene ni amigos y sus compañeros de clase se mufan de él y lo maltratan. Hasta que una noche conoce a Ellie, su nueva vecina, que es una misteriosa niña que nunca tiene frío y despide un olor extraño. Ah, yo conozco muchas así. Sí, muchas vecinas tenés así. Bastantes. Al mismo tiempo, una serie de crímenes y sucesos extraños hacen sospechar a los policías locales de la presencia de un asesino en serie. Bueno, bastante atractiva la película. Así parece. Después tenemos otra película argentina que se llama Silencios y cuenta la historia de Inés y Eloísa, dos mujeres que no se conocen y que están en momentos diferentes en la vida. Inés es joven, Eloísa es una mujer mayor. Inés es insegura, tiene un trabajo mediocre y las cosas le ocurren sin que ella pueda intervenir. Eloísa, en cambio, es una mujer serena y sabia que dejó la ciudad para irse a vivir a un pueblo donde la crisis económica golpeó fuerte. El elenco es por Marta Lubos, Ana Celentano y Duilio Marcio. Duilio Marcio. Es un viejo actor argentino. Sí, supongo por los nombres que deben ser dos actrices relativamente jóvenes. Underground. Sí, bueno, hay una que hace de joven y otra que es una mujer. Sí, evidentemente no debe ser madura, debe ser. Pero... Así es. Bien, así que estos son los estrenos de cine de esta semana. Bueno, a ver si ve bien. Tenemos una testimonial, una comedia, una norteamericana con figuras conocidas. La sueca me atrajo bastante, te digo, ¿eh? La película sueca de terror está bastante interesante. Pero sí, hasta ahora está ganando la testimonial. Pero acá tengo a nuestra amiga Victoria, que nos va a comentar sobre los espectáculos que van a ocurrir aquí en nuestro barrio. Y que, bueno, veremos qué nos trae hoy, qué nos depara. Bueno, en el Teatro Martinelli va a suceder esto, ¿eh? Un concurso literario infantil, entrega de premios. La entrega de premios, sí, al sí. Que más, al que mejor realice, haya realizado, ¿no? El cuento. El cuento, sobre, que se llama Cuento sobre nuestra ciudad. Sí. Que participaron niños de entre 8 y 12 años, individual y grupal. Pero, bueno. Silvia, ¿vos que estás un poquito enterada de esto? Todos los años se hace esto. Sí, bueno. Sí. Van por las distintas escuelas. Mañana es la entrega de premios. O sea, ya está cerrado. Ya está cerrado. Ah. Van a las distintas escuelas del distrito y plantean temas y los incentivan a los chicos a que escriban cuentos o historias sobre San Fernando. Y bien, los distintos grados de la escuela lo escribe, las directoras creo que lo llevan no sé si es a la municipalidad o a dónde, y bueno, de ahí eligen. Claro, escogen un sitio y ahí hacen la entrega de premios. Mira, qué interesante, Vicky. Sí, muy más? Lindo. Sí, bueno, después tengo lo de la peatonal que se va a hacer por el Día de la Madre, que el año pasado tuvo un éxito Bárbaro, ¿no? Sí. Y por eso te volvieron a, ¿no? A realizarlo, volvieron a hacerlo, sí, una vez más. Sí, mira qué bien. Sí, sí. Y tenemos también que avisar que el jueves que viene tenemos una invitada muy especial. ¿Quién viene? Viene Olivia. ¿La novia de Popeye? La novia de Popeye, sí. Olivia, que tiene un grupo musical, sí, que estuvo el año pasado. Sí, el año pasado, si no me equivoco. También estuvieron acá. Claro. Así que el jueves que viene van a venir a deleitarnos un poco con su música. Y estupendo, va a estar lleno de chicos acá en torno a nosotros, seguramente. Y me imagino, Sí, porque es bastante bonita la muchacha. Claro. Bueno, nada o sea, más que esto que es lo que tenemos. Esto por esta semana. Por esta semana, y mira, sí, sinceramente me inclino más al cine. Al cine. Sí, ¿no? Me atrajeron algunas de tus películas. Bien. También no te voy a decir que no. Me gustaría pensarlo a ver si puedo acercarme para ver Noche de Rondas en el Mardinelli. Así que hasta el momento es lo que tenemos por esta semana. Por esta semana. En materia de espectáculo. Vamos con un tema. La aventura del mar, de la película El Delfín, por Diego Torres. Quiero ser parte del horizonte, nadar contra la corriente, abrazar mi soledad. Quiero ser parte de un nuevo mundo y buscar en lo profundo lo que todavía no pude encontrar. Quiero cruzar mis miedos, dejarlos atrás. Vuelvo a empezar. Algo nuevo y en otro lugar, y luchar por una vida diferente. Quiero seguir, puedo soñar, quiero perderme en la aventura del mar, pero para vivir debo arriesgar sin apartar. Quiero ser la voz de mis errores, aprender de mis aciertos, en la espuma de las olas despertar. Quiero ser lo que nunca he podido, buscar lo que no he conseguido, y en el brillo de la noche dibujar. Quiero dejarlos atrás. Vuelvo a empezar. Algo nuevo y en otro lugar. Luchar por una vida diferente. Quiero seguir. Puedo soñar. Quiero perderme en la aventura del mar. Pero para Catorce. Hola, señoritas, y señores. Me llamo Ricardo Queso. Let's mambo. Hola, buenas tardes. Les habla Carolina y en ahora vamos a hablar de información zonal. En esta sección voy a compartirla con mi compañera Victoria, que ya se presentó anteriormente. Así que, ¿cómo andas, Silvia? Bien, Caro. Así que, ¿qué información nos trajiste de esta semana? Voy a hablar de el año pasado. El año pasado también pasó. Sí. La semana pasada habíamos hablado del presupuesto participativo joven. Así es. En el cual estamos incentivando a los jóvenes que participen. Bueno, ahora les comento que finalmente ya se dieron a conocer los resultados de las elecciones. De las votaciones que hubo, sí. Sí. En el cual participaron aproximadamente más de 1.500 jóvenes de acá de San Fernando. Uno de los proyectos ganadores fue el de Casa Joven. ¿De qué se trata? De Casa Joven se trata de... obtuvo el 17% de los votos. Ajá. Y contempla la creación de un espacio recreativo con diferentes actividades artísticas. Y otro de los proyectos también, el ganador, fue la instalación de una sala de ensayo en la sede de la asociación Barrio Crisol, que está ubicada en la calle Bransen, en el 2400. Sí, cerca de la escuela 21, por ahí. En Victoria, Virreyes, ahí hay un problema limítrofe, pero sí, está por ahí. Así que esos fueron los dos proyectos, ganadores. Los dos ganadores, qué bueno, qué bueno. Y después viene, viste, Silvia, la remodelación de dos plazas y dos plazoletas. ¿Qué plazoletas y plazas remodelamos? Sí, a ver. Está bueno eso. Superando el objetivo del plan del gobierno de remodelar una plaza por año. Así es. Avanzan las obras financiadas por el gobierno en las diferentes plazas y plazoletas de la ciudad. Uh-huh. Iniciadas entre agosto y septiembre. Así, muy bien. ¿Y qué plazoletas son las que van a...? ¿No dice? Sí, está la Plaza San Pablo, sí. Quintana, Gandolfo, Pueyrredón y Mateo. Ajá. El proyecto tiene previsto fortalecer diferentes espacios dentro de la plaza, como el playón de cemento para actividades deportivas. Muy bien. Sí, en arenero de juegos para niños y... pérgola con mesas y bancos. Además la están sacando la plaza. A la plaza. Sí, le dieron más prioridad porque tiene una biblioteca pública. Por eso que se le dio unas primeras plazas. Sí, las pérgolas esas que arman son re lindas. Sí. Va a quedar re linda esa plaza. Sí, sí. Y con esquinas, ¿no? Parquización, como vos decís, todo lo referencia a eso. Y otra plaza más, la Infico. Ajá. Que está en Alvear y Suipacha. Sí. La remodelación apunta a unificar el territorio fragmentario, uh-huh, y a consolidar su ubicación como cabecera dentro del barrio. Muy bien. Sí. Así que bien, unas lindas plazas vamos a armar, parece. Sí. Bueno, como todos saben, ya igual mencionamos esto el Día de la Madre, que este domingo es el día de nuestras benditas mamás. Sí. Saludos a la mía. Madre hay una sola, dos serían insoportables. Los comerciantes de San Fernando y la municipalidad acordaron que la calle Constitución sea peatonal como fue el año pasado. El año pasado, sí, hace ya, creo que es varios, el tercer año o cuarto que se viene haciendo. Y esto le permite que la gente pueda comprar más cómodo. Sí, es un poquito... A mí me dificulta el tema del estacionamiento, pero bueno. Pero no, está piola. Así que, supongo que lo deben hacer desde Ayacucho, por ahí, peatonal. El año pasado creo que fue desde Ayacucho hasta Colón, que son unas cuantas cuadras. Así que calculo que este año harán lo mismo. Así que aprovechen este fin de semana para poder hacer las compras. Porque siempre hay un sí, a ver qué me van a regalar para mi día. Hay uno que siempre deja a último momento las compras. Sí, yo no compré nada. Bueno, entonces tenés el sábado. Sí. Bueno. ¿Vamos con un tema musical? ¿O te quedaba algo más, Caro? No, iba a mencionar de la marcha que se va a realizar en el día de mañana en la ciudad de Tigre. La marcha es más bien una marcha pacífica para pedir justicia y a la vez recordar al joven que asesinaron lamentablemente durante el último fin de semana en su casa que queda ubicada en la localidad de Tigre. De Tigre. Lo que exige la hermana es que los que vayan vayan para recordarlo solamente a Santiago Urbani, que es una marcha pacífica, solamente eso. Muy bien, vamos con un tema. Luis Aguilé, señora Mirta Legrand. Amiga, señora Mirta Legrand, la quiero, la llevo en el corazón. Me agrada, me envuelve en su seducción. Me gusta su toque de distinción. Cuando veo en sus ojos la luz de su alma serena, la inquietud de vivir siempre dentro de la juventud. Adivino que lleva en su alma muchas poesías y también fantasías de una eterna ansiedad. Amiga, señora Mirta Legrand, la quiero, la llevo en el corazón. Me agrada, me envuelve en su seducción. Me gusta su toque de distinción. Su elegancia y su dulce sonrisa siempre me acompañan. Su constante y eterna belleza me crea ilusión. Agradezco toda la ternura que usted ha compartido y que siempre ha hecho nido en cada corazón. Amiga, señora Mirta Legrand, la quiero, la llevo en el corazón. Estábamos escuchando uno de los tantos temas del desaparecido Luis Aguilé. Recientemente. Sí. Claro, el sábado nos ha dejado, al menos ha ido a mejor vida, según se cree, a la edad de 73 años. Y él tenía justamente, entre otros éxitos, Cuando salí de Cuba, Pecos Bill, unas cuantas. Y su trayectoria prácticamente la inició en Cuba, a pesar de ser argentino. La cámara es una cámara empresaria que agrupa a los fabricantes de embarcaciones y proveedores afines, es decir, todos los proveedores de barcopartes, digamos, por similitud con la expresión autopartes, ¿no? Con los accesorios y elementos que los barcos llevan. Es una agrupación que lleva la representación ante los sindicatos, ante las autoridades nacionales, provinciales, como toda cámara empresaria, y además tiene entre sus objetivos el promover esta actividad. Estamos convencidos de que además de tener un fin comercial, la promoción de esta actividad, porque pretendemos vender más embarcaciones, estamos convencidos de que es una actividad sana, que es una actividad que se practica en familia, que permite compartir entre adolescentes y adultos y chicos. Esto es para todas las edades, para toda la familia. Exactamente. Entonces, realmente es una muy linda actividad y, bueno, nosotros vivimos de esto, así que pretendemos difundirla y esto de promoverla. Esto de embarcaciones livianas, ¿no? ¿Me puede explicar? Sí, claro. Las embarcaciones livianas es una denominación para distinguirnos de otras cámaras que agrupan a fabricantes de buques. Nuestra cámara en general agrupa a fabricantes de embarcaciones de recreo, de deporte, de patrullaje, de pesca, de pasajeros, pero de embarcaciones livianas, no buques, como, quiero decir. Claro, livianos, ahí está la definición del sí, término. Sí, eso es solo para distinguirnos un poco de la especialidad. ¿Y usted vive en San Fernando? No, yo no vivo en San Fernando, tengo mi empresa en San Fernando hace muchos años y tengo un cariño muy especial por el partido. Y viví muchos años también en San Fernando. ¿Su empresa está acá radicada? Sí, claro. ¿Se puede saber? Se puede saber, sí, aunque en mi carácter de presidente tengo pudor de hacerlo, pero... corresponde. Pero bueno, sí, mi empresa es varón, es una empresa de equipamientos náuticos. Ah, es vecina. Yo vivo ahí cerca. Bueno, me alegro. Lo felicito porque es un emprendimiento hermoso. Bueno, muchas gracias. La he visitado y recorrido algunas veces y hemos comprado algunas cosas. Bueno, muchas gracias. Bueno, esa era la idea fundamental, porque yo digo, vive San Fernando, ¿cómo es que...? Claro, usted dice tiene un entrañable cariño por San Fernando. Claro, viví muchos años en San Fernando y además tengo mi empresa radicada acá y... es la casa central de nuestra empresa. Le quería hacer una pregunta, sí. ¿Usted cómo calificaría o qué le pondría de título a San Fernando? ¿Capital Nacional de la Náutica sin duda. Capital Nacional de la Industria Náutica? Ah, bueno. Ah. Yo creo que debe ser Capital Nacional de la Náutica, ¿sabe por qué, Azucena? Porque la industria es en el fondo una consecuencia. Es decir, la virtud de San Fernando es ser capital de la náutica en el sentido de que aquí duermen 10.000 embarcaciones. Hay muchísima mano de obra y muchísimo trabajo alrededor de esas embarcaciones ya construidas. De mantenimiento, de lonero, de pintor, de carpintero, marinería, guarderías, marinas. Es decir, hay infinidad de mano de obra ocupada alrededor de embarcaciones ya construidas. Y por supuesto, además, es en San Fernando donde está, en consecuencia, el 80%, no digo el 80, pero más del 60% de toda la industria del país. De todo el país. Entonces, es una consecuencia de que San Fernando sea capital nacional de la náutica, que la industria está radicada acá. El speaker. 1, 2, 3, 14. Acabamos de escuchar la entrevista con Jorge Farrell, presidente de la Cámara de Argentina de Construcciones. Los invitamos dentro de 2 años para la próxima exposición del Salón Náutico. Bien, ahora tenemos unos saluditos. Tenemos saludos para todas las madres. Tenemos saludos para el gato que nos está escuchando, mi compañero mi ex compañero de los sábados, de Sacudiendo el Baúl de los Recuerdos y la Hora del Gato, que nos manda besos a todos. Tenemos también un feliz cumple para Miguel Vigisiglia, que cumple años hoy, que es amigo de Caro y que es el bombero. Es ¿bombero? Un muchacho bombero, sí. Así que es un personaje realmente importante en nuestra ciudad. En nuestra ciudad, sí, es un bombero voluntario. Estaba pensando justamente en algo de eso. Ya pronto vamos a tener algún contacto con los bomberos voluntarios para tener... Estamos en ese tema. Exacto. Estamos trabajando en eso. Merecen. ¿Viste como los cartelitos? Estamos trabajando en eso. Estamos, sí. En eso estamos trabajando. De día y de noche. No se olviden que el jueves que viene nos visita Olivia, que ya lo dije, y tenemos una grata sorpresa que nos dieron... que el jueves que viene compren todos Clarín, porque vamos a salir en el Clarín Zonal de San Fernando. O sea que ya vamos a tener nuestro club de fans. No sé si vamos a estar en la parte de policiales o al final en espectáculos, pero bueno. Mientras no estemos en zoológicos... También, por ahí abren un rubro nuevo para nosotros. Sí, por ahí lo abren para nosotros, justamente. Y también estamos... tenemos el blog. En nuestro blog, eso. Así es, que ahí pueden escuchar los programas. En el www.elspeakerblogspot.com. Acá me dice mi profesor, asiente con la cabeza y su quijada golpea en el pecho, o sea que está de acuerdo conmigo. Ah, otra cosita también. La marcha que se realiza hoy es a las 20 horas. Mañana es. Mañana a las 20 horas. Mañana a las 20 horas con una vela. El punto de reunión es la Municipalidad de Tigre, frente de la Municipalidad de Tigre. Sí, motivado por la inseguridad. Así es, del chico este. Así que... para los que quieren participar, saludos a todas las madres nuestras, a las ajenas. A mí yo me saludo a mí misma. Caray. Y bueno, que pasen nos estamos ya despidiendo, creo, ¿no? Aún falta un poquito más, todavía nos queda algo más. Bueno, hoy hemos tenido aquí en el speaker, hemos tenido como siempre espectáculo, noticias zonal, un reportaje precioso que nuestra amiga y aquí Azucena nos ha traído, tenemos proyectos, la lamentable desaparición de Luis Aguilé, tenemos los saludos al bombero que los reiteramos porque realmente son gente altamente necesaria, Y saludamos a nuestra audiencia, a la que invitamos para la semana próxima aquí una vez más en el Speaker, en el 90.1 en San Javier, como todos los jueves, si así Dios lo dispone. A las 18 horas. Y un saludo a los alumnos Mojarrita, que nos están escuchando también. Hasta el jueves que viene, por la 90.10, esto es el Speaker, nos despedimos con La Negra Sosa, en homenaje a las madres, como pájaros en el aire. Historias de cocina entre sus manos heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas. Cuando amasa la vida, horno de barro, pan de esperanza. De mi madre llegar al patio desde temprano, todo se vuelve fiesta cuando ellas juegan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con las